Hola, Maribel, ¿qué Sandra, tal? muchas Bueno. gracias. La plataforma de solidaridad con Palestina te agradece el habernos concedido esta entrevista. Bueno, las gracias a vosotros por estar ahí siempre apoyando la cuestión palestina, ¿no? Como el resto. Eso. Pues eres activista dentro de Rumba Gaza y también responsable de comunicación de la campaña, ¿verdad? Sí. Bueno, la campaña del Estado español, porque la flotilla es una coalición internacional bueno, oscila, pero unos 14 países. ¿Y nos puede poner un poquito en antecedente para que los oyentes se sitúen el inicio de la Flotilla de la Libertad que se inició en el 2010? Todo nace a raíz de que en 2006 Hamás gana unas elecciones legítimas en la franja de Gaza. Y por ello en el 2007 Israel, junto con el cuarteto, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea y Naciones Unidas, deciden imponer un bloqueo sobre la franja de Gaza, un bloqueo a toda la población. Entonces a más de 1,5 millones de personas y es un castigo colectivo que va en contra de la Cuarta Convención de Ginebra, ¿no? Entonces, bueno, este bloqueo además es por tierra y de mar de personas y mercancías y además con la complicidad de Egipto, que sería otra válvula de escape, ¿no? En el 2007, 8, 9 hubo varios intentos y que lo consiguieron del Free Gaza Movement, que llevaban materiales de primera necesidad porque el bloqueo impide la entrada a cosas tan absurdas como lápices, cementos, chocolate. Entonces, bueno, deciden llevar unos cuantos barcos que salen de Chipre y ahí consiguen entrar varios barcos y romper ese bloqueo a Gaza. En el 2008, diciembre de 2008, enero de 2009, durante más de 50 días, Israel bombardea la población de Gaza a diario, sobre población civil desarmada. Entonces, esto lo que supuso fue, aparte de la destrucción salvaje, lo que supuso fue más de 1.400 asesinatos y de ellos la cuarta parte eran menores. Y bueno, ante esto, una serie de grupos solidarios, de personas, deciden crear la Flotilla de la Libertad. 2010 se fleta 6 barcos en total de varios países. Ahí estaban Grecia, Estados Unidos, Turquía, Noruega, Suecia, pero la coalición internacional, ahí había personas de 37 nacionalidades, ¿no? Se intenta llevar esta flotilla para llegar a Gaza con 10.000 toneladas de ayuda humanitaria, porque después de esos bombardeos, pues claro, hacía falta materiales para reconstrucción, que Israel impide esa entrada para reconstruir lo que Israel ha bombardeado y destruido, y bueno, artículos de primera necesidad. Y ahí, bueno, ahí nace esta primera flotilla. Ya a final de este mes de mayo se conmemora los 10 años del asalto en aguas internacionales a esta flotilla, ¿no? Del Mavi Mármara. Sí, exactamente. Bueno, es muy importante eso que tú has dicho, aguas internacionales. Esto es un acto de piratería. Israel, antes de que la flotilla llegase a esas aguas bloqueadas, decide asaltar con la complicidad internacional, porque se estaba retransmitiendo esta acción en ese momento, hizo un asalto nocturno. Decidió asaltar de los 6 barcos que iban, el más grande, que era un barco turco, en el que iban 700 pasajeros, entre activistas, unos 50 periodistas y tripulación. Entonces, se produjo un asalto nocturno en aguas internacionales, a unas 90 millas de las costas de Gaza, un asalto violentísimo. Violentísimo. En menos de una hora que los comandos israelíes llegaron y asaltaron descendiendo de helicópteros o subiendo, abordando el barco desde lanchas rápidas, asesinaron a 9 personas de los activistas. Otro décimo murió meses después porque quedó en cama. Y hirieron de bala a más de 50 personas. Todo esto en una hora. Fue un asalto violentísimo y además antes del asalto, cuando ya se estaba anunciando, se pedía en retransmisión directa televisiva que se mandó desde el Mavi Mármara mensajes de auxilio de que los gobiernos impidiesen semejante barbaridad y no se hizo nada. Entonces, efectivamente, el 31 de mayo se han cumplido 10 años de ese asalto, que todavía sigue la cuestión en tribunales internacionales para que Israel pague por ese crimen de guerra, que está reconocido como tal. Sí, claro, pero la comunidad internacional, con su perpetua impunidad infinita hacia el Estado de Israel, incluso en ese momento se cambió la jurisdicción universal, ¿no? Y en España. En sí. España, sí, sí. Pero bueno, sí. Eso ya es otro. Sí, ese es el tema más grave, yo creo, sí, más grave. Sí, sí, sí. La impunidad que nuestros gobiernos conceden a Israel, creo que es el tema más grave de todo. Porque si no se apoyase o si hubiese esas sanciones a Israel por esos crímenes contra la humanidad, en algunos casos crímenes de guerra, pues Israel no haría eso, efectivamente, ¿no? Claro. Bueno, en el 2016 directamente participas en la flotilla Zaituna, que significa en árabe oliva, ¿verdad? Que estaba compuesta exclusivamente por mujeres. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, a nivel personal fue una experiencia maravillosa. Zaituna Oliva, en principio iban a ser dos barcos, el Amal Esperanza también, pero al final solo pudo salir Zaituna Oliva, un velero pequeñito de 14 metros en el que fuimos 13 mujeres, diferentes etapas de Barcelona a Hacho, de Hacho a Mesina y de Mesina hacia Gaza. Estas tres etapas, bueno, nos fuimos cambiando diferentes mujeres de diferentes partes del mundo. Yo tuve la suerte de participar en esa navegación final desde Mesina hacia Gaza. Y bueno, personalmente fue una experiencia absolutamente maravillosa. Como acción de la flotilla y como acción de apoyo a Palestina, fue una de las acciones más sonadas, ¿no? Que más repercusión tuvo, porque tenía unos componentes, bueno, pues bastante románticos, ¿no? Un pequeño velero con 13 mujeres de los cinco, claro, con mujeres de los cinco continentes, y que se iban a enfrentar a lo que siempre ha ocurrido con la Flotilla de la Libertad. Y que simbolizaba más una cuestión de patriarcado y de prepotencia machista, ¿no? Sí, sí, efectivamente, era un mensaje, una acción de apoyo de las mujeres del mundo a las mujeres de Gaza, a las mujeres de Palestina y, por supuesto, por extensión a toda la población palestina, ¿no? Y era una acción absolutamente, como todas las de la flotilla, pacífica y una acción simbólica realmente, ¿no? De intentar romper ese bloqueo, mandar un mensaje a la población de Gaza, de Palestina: no estáis solos, el mundo no se ha olvidado de vosotros. Y bueno, pues fue una acción por esas características, y sabiendo que este pequeño velero nos iba a estar esperando la armada israelí para asaltarnos. Siempre todos los asaltos han sido muy violentos. La violencia física no ocurrió, de decirlo, pero sí es muy violento que en aguas internacionales te asalten tu barco. Efectivamente, soldados armados hasta los dientes, rodeadas de tres fragatas, ¿no? Lo que pasa que Israel con nosotras hizo como una especie de lavado de cara, ¿no? Y no se produjeron esos golpes, esos heridos que en otras flotillas se han producido. Incluso dos años después, la Lauda fue asaltado de forma muy, muy violenta, ¿no? Con nosotras fue como ese lavado de cara, pero bueno, fue un asalto, fue un secuestro, un acto de piratería, y ocurrió con nosotras lo que siempre ha ocurrido con todos los activistas en las flotillas: asaltados, secuestrados, encarcelados y posteriormente te expulsan, ¿no? Pero sobre todo fue una acción que en Gaza tuvo muchísima repercusión. La gente estaba ilusionadísima. Nos estaban esperando en el puerto con una fiesta, haciendo comida, había música, las mujeres pintando cuadros en el puerto, ¿no? Fue una acción, la población de Gaza se sintió muy esperanzada, ¿no? Porque en el 2016 en Europa se vivía la crisis de los refugiados, estaba Siria y, bueno, pues Palestina bastante olvidada. De nuevo un poquito olvidada, como sí, olvidado, Entonces fue una forma de ponerlo también en actualidad, ¿no? Y sobre todo decirle a Gaza que no nos hemos olvidado de Gaza. Y sobre todo en el 2014 se produjeron los salvajes bombardeos de la operación Margen Protector, ¿no? Que eso fue una destrucción brutal, brutal, brutal. Bueno, pasamos a tu experiencia como fotógrafa y eres autora de una exposición Palestina, una mirada a la injusticia, y eres también coautora del libro Contra el Olvido, Memoria de Palestina antes de la Nakba, Sí. 1889-1948. Sí. Este libro lo presentaste y que lo organizamos la Plataforma de Sí. Palestina en la Feria del Libro De Sevilla. de Sí. 2016. Y Sí. bueno, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue la recopilación de documentos y eso? Primero hemos de decir, soy coautora con otras personas, Teresa Aranguren, Johnny Mansour, que es un profesor palestino de Gaza, que nos cedió la mayoría de los archivos, Bishara Jader, que es un intelectual palestino también, y Pedro Martínez Montaver, que hizo un prólogo precioso. Entonces, bueno, la recopilación de archivos, nosotras lo que queríamos hacer era una recopilación, sobre todo de fotografías de álbumes familiares, ¿no? Porque son fotos que además cuando ve la gente estas fotos son tan parecidas a nuestros álbumes familiares, ¿no? A las fotos de nuestros abuelos, de abuelas, bisabuelos, que entonces Claro que respalda la existencia de un pueblo, vamos. claro, primero eso, que ese eslogan sionista de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra es una falacia. Palestina estaba viviendo la población palestina continuamente, ¿no? Es una de las zonas habitadas del planeta más antiguas, ¿no? Entonces, eso era mentira y eso es mentira. Y además, eso, ese tipo de fotografías nos acerca mucho a la gente de Palestina porque son tan parecidos, Nos veo, son tan nos vemos muy parecidas. retratados. Muchísimo, muchísimo, ¿no? Que a veces hay como mucha distancia, hay muchos prejuicios, también desmonta muchos prejuicios, hay fotos de las mujeres palestinas en movimientos sociales y movimientos contra el sionismo cuando comenzaba, ¿no? Muy activas las mujeres porque son una de las columnas de la resistencia palestina, ¿no? Y luego hay fotografías de mujeres en vestido noche sofisticadísimas que rompe mucho el cliché que hay por desconocimiento, ¿no? De la mujer árabe, Como bueno. atrasada, ¿no? Sí, bueno, absurdo, ¿no? Muy Sí. absurdo. Y entonces, bueno, rompe muchísimos clichés. Y bueno, el libro, la verdad es que ni nuestros editores y editora, ni nosotras pensamos que iba a tener tanto éxito, pero no hemos parado de presentar este libro. Hemos recorrido toda la geografía de la península y parte del extranjero presentando este libro, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a Haifa, que está en Israel, desgraciadamente, una ciudad preciosa, y ahí está el profesor Mansur. En la parte norte de lo que es en la actualidad Israel, la Palestina histórica, quedó un reducto importante de población palestina, ¿no? Sí, que Y entonces, representa el 20%, claro, y que incluso los israelíes se niegan a nombrarlos como palestinos, siempre les llaman exactamente. árabes. Población árabe, sí, bueno, ya sabemos cómo Sí. funciona, ¿no? Entonces, ese reducto lo que permitió es población que se quedó más o menos en su zona, en su terreno, ¿no? Que no fue expulsada violentamente y que no perdió todo, como la mayoría de los 750.000 expulsados durante la Nakba. Entonces, esa población, por esa cuestión se han conservado muchas cosas y entre ellas las fotos de álbumes familiares. Y por eso fue que estuvimos con el profesor Mansur en Haifa, bueno, pues recopilando esas fotos y bueno, fue un trabajo realmente conmovedor, conmovedor, porque detrás de cada foto, claro, hay una historia y en la población palestina las historias que hay detrás suelen ser tremendas, ¿no? Claro. Tremendas, muy dramáticas. Bueno, Sandra, esto nos demuestra, Palestina siempre nos demuestra que la solidaridad de los pueblos es lo que nos lleva a la resistencia. Los estados no están para la lucha contra el fascismo y el sionismo, ¿no? Sino que son los pueblos los que se hacen cómplices de esas personas que están sufriendo esa tragedia que en cualquier momento lo podemos sufrir otras zonas del mundo, como de hecho ya está pasando, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la clase política va por un lado y las poblaciones, la ciudadanía, vamos por otro, y vamos muy por delante, ¿no? Y muy por el compromiso en estas cuestiones, por supuesto. Nos despedimos ya de ti. Muchísimas gracias de nuevo por esta entrevista tan Encantada. completa y tan pedagógica y Encantada. esperemos pronto vernos en las calles. Sí, nos veremos seguro en algún sitio. Bueno, Bueno, muchísimas muchísimas gracias gracias. a vosotros, a Palestina en vosotras nuestros corazones. por supuesto, siempre. Venga, un abrazo. Un Hasta abrazo. luego. Un abrazo.